a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio de Justicia. Tenemos los escritos y bueno, a partir de ahí tenemos que, una vez que llegue esa fecha y no haya una confirmación, plantearlo a la Corte Interamericana. Porque, digamos, una promesa hecha por un ministro, por un gobernador, por un senador, está bien, el ministro no está más, es otro gobierno, pero me parece que esto es una cuestión que ineludiblemente, si el mismo Estado de Río Negro, a través de la justicia, sostiene que esa acción forzada, lo hicieron para sacarse la causa de encima, no porque lo sientan, ¿no? Obviamente que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, si eso es lo que dijeron, bueno, están atados a lo dicho y tienen que procurar ellos los medios para buscar un desaparecido.